Este bonito bolero es dedicada a un amigo que por amor a la fuerza se fue con una mujer con diferentes pues métodos, llegó a amarla, convencerlo. Esos ojos de hechicera me que embrujan, ¿por qué será? Esos ojos de hechicera me que embrujan, ¿por qué será? Será, será, será, será, será, será, que me quiere enamorar. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí cuando me logre convencer? Su embrujo se huyera, o su embrujo se huyera. Felicidad y su embrujo se pullerá. Conocerá la felicidad, y así conocerá la felicidad, la felicidad. Esos ojos de hechicera me que embrujan, ¿por qué será? Será que me quiere enamorar. ¿Qué será de mí cuando me logre convencer? O su que embrujo se pullerá, o su que embrujo se pullerá.